Imagínate, empecemos por los créditos del ANSES. Si hoy día un beneficiario de una OH puede gastarse 1.500 pesos de más un mes por cada beneficio, porque pegó un crédito, y un jubilado puede reventar 80 mil pesos porque le dieron un crédito de 80 mil pesos, a partir del mes siguiente, esta expansión del consumo va a transformarse en una reducción. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a devolver el crédito, ¿no? Entonces le descuentan un 30% de la asignación, un 30% de la jubilación, hasta poder devolver este crédito. Y eso ya te va a pinchar el consumo. Entonces, si te remontó un poquito el consumo, por ahí te lo van a pinchar. Por el otro lado, las tarifas postergaron los aumentos. O sea que le van a meter un piponazo a las tarifas también después de las elecciones. No sé si se acuerdan de la elección pasada que había las empresas de combustible habían postergado el aumento de la nafta. La elección fue un domingo y ese mismo día a las 12 de la noche, o sea, lunes 0 horas, la nafta había aumentado, ¿no? O sea, postergaron hasta las elecciones. Después, la devaluación que están conteniendo vendiendo los dólares del fondo, no solo se van a ir acabando los dólares del fondo, sino que el fondo después de las elecciones va a decir no vendan un dólar más, como le había dicho antes, porque hay que guardarlos para para pagar la deuda, ¿no? Para que los revienten financiando la fuga de capitales. Entonces, esas políticas que son como un parche para tratar de generar cierta estabilidad económica previa a las elecciones, van a ser totalmente las opuestas a las que apliquen después de las elecciones, con lo cual la actividad va a volver a derrumbarse.